12:59, proseguimos ya en la recta final de la mañana de este miércoles. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Durante los próximos minutos vamos a quedarnos con la última hora, la situación en lo que se refiere a la actual pandemia, a la COVID-19 en nuestra localidad. Con esos datos que ya les hemos venido comentando, la jornada de ayer sin duda la más negativa en cuanto a números de positivos, si bien es cierto que acumulaba los datos desde el viernes hasta ayer martes, pero eso no quita de que la cifra evidentemente era la más alta hasta el momento en cuanto a números de positivos y un poco dentro de toda la dinámica, la situación que se está registrando también en nuestra comarca, a nivel provincial y en toda Andalucía. 28 positivos más en la jornada de ayer. Ya hemos conocido la actualización en el día de hoy por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que apunta un positivo más en cuanto a la jornada de este miércoles. Vamos a comentar, como decimos, esa última hora junto a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, en una situación como se preveía, ¿no?, dentro de todo el contexto actual, en esta segunda ola, con ascenso de las cifras generalizado, y también lo comprobamos, por ejemplo, ayer con ese elevado número de positivos nuevos en nuestra localidad. Así es, Juan Carlos. Es verdad que normalmente después del fin de semana pues esperamos, ¿no?, un poco más inquieto si cabe el detalle, ¿no?, de la actualización de los datos en ese día, porque vienen a reflejar, ¿no?, no solo un día de un día para otro, sino también lo que es el fin de semana, teniendo en cuenta que además abordábamos un puente, pues desde el viernes no teníamos actualización de datos hasta el martes, ¿no?, y esperábamos también, tras las declaraciones que la propia Junta de Andalucía y el presidente de nuestra comunidad había estado manifestando el propio domingo y el lunes, con respecto a que se estaban aumentando los casos, se estaban aumentando también los ingresos, y bueno, y estábamos ya a la espera, ¿no?, de saber exactamente en nuestro pueblo, entre nuestra gente, cómo nos encontraríamos con esa actualización de los datos de positivos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, y bueno, nos llevábamos ese jarro de agua fría de 28 personas, pero que es verdad que luego lo que es un pico, ¿no?, en lo que llevamos de toda esta pandemia, es el día que más personas se han incorporado de golpe como positivo dentro de los últimos 7 y 14 días, y bueno, es verdad que, como estaba comentando, se esperaba que los datos fueran malos. Miras el contexto general, ¿no?, de otras poblaciones, de la propia comarca, bueno, pues te puede alentar un poco, ¿no?, que dentro de lo que ha sido esa actualización en toda la Sierra de Cádiz, pues bueno, no estamos muy mal, pero es que yo creo que debo de evitar de hacer esas, digamos, valoraciones en función de los datos de diario, Juan Carlos, si un día como el de hoy, que solo se incorporaba una persona más positivo PCR, que nos ha hecho también pues ponernos de nuevo la tasa de incidencia, ¿no?, en el 277, que no es una tasa que, recordemos que la alerta roja aparece a partir de los 500, y 277 pues no es mala referencia de una tasa de incidencia, pero como digo, yo creo que valorar de un día para otro lo que son esa incertidumbre, que como decimos muchas veces, y que va cambiando a una velocidad de vértigo, pues no hace falta, sino que son los datos que nos dan el reflejo de la realidad según lo que vuelca la Junta de Andalucía en esa información a los municipios, y que lo que tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Hombre, es importante saber el número de personas que a diario se van incorporando, ¿no?, como positivas, pero nosotros lo que tenemos que seguir insistiendo y enfocados en el cumplimiento estricto de las normas sanitarias, y seguir haciendo hincapié que no hay datos que nos hagan relajarnos, que estamos en plena pandemia, que hay una crisis sanitaria con unas graves consecuencias sociales y económicas, y que todo es poco para seguir insistiendo y otra vez que cada uno de nosotros, cada una de las personas, estamos obligados por nosotros y por los demás a cumplir esas normas, Juan Carlos. Por eso te digo que no hay datos los datos malos como el de ayer 28, espero que estimulen y tensionen a la ciudadanía en este mensaje que estoy diciendo, igual que el de hoy no puede relajarnos donde comprobamos que solo se ha incorporado una persona más, ¿no? Así que seguir insistiendo en lo importante. Lo importante es que dentro de todo este marco todos tenemos que poner nuestro granito de arena para poder hacer sostenible esta pandemia, esta crisis sanitaria, y poder vencerla, y por lo menos no tanto el vencerla, porque es imposible sin una vacuna como es necesaria, sino contenerla, ¿no? Y en esa contención pues hacemos de parapeto a la economía, a los sectores de ubrique, en nuestras fábricas, en la hostelería y en los comercios, y eso depende, como digo, de cada uno de nosotros. Así que de nuevo ese llamamiento al ciudadano individualmente para que ese comportamiento se sume el de unos con otros y evite que ubrique pues se propague el contagio más de lo debido, ¿no? Y velemos por la salud de nuestra gente. Datos que hay que ver con perspectiva, que además no son a tiempo real, quiero decir, son datos que al fin y al cabo, mientras se realizan los test, llegan los resultados, se trasladan después a la opinión pública a través de esta publicación. Evidentemente estamos hablando de estos días atrás, ¿no? Y por tanto siempre hay que verlo con esa perspectiva y, como decía, más que en jornadas concretas, con la evolución durante las últimas semanas, eso es lo que marca la situación de cada municipio. Así es, Juan Carlos. Yo creo que al final el que no quiere es porque, o mejor dicho, el que no entiende es porque no quiere. Creo que todos los medios de comunicación hacen una tarea extraordinaria en la labor de difusión de la situación en la que nos encontramos. Las administraciones, por parte de la Junta de Andalucía como autoridad, ¿no?, sanitaria, y autoridad también en delegada en este estado de alarma del Consejo del Gobierno de España, está tomando las medidas que entiende necesita nuestra comunidad y determinados municipios dentro de Andalucía para contener la pandemia. Los ayuntamientos, a través de nuestros efectivos de la policía local, con nuestros canales de información a la ciudadanía, haciendo hincapié. Entonces, el que no quiera entender estas situaciones, porque no es que no la entienda, es que no quiere entenderlo, porque creo que los datos estimulan, ¿no?, la preocupación, la realidad, y que esto no es algo que ha pasado, ni mucho menos, sino al contrario, estamos esperando esa segunda ola que se va encrudeciendo y que parece que la semana que viene incluso pudieran adoptarse por parte de la Junta de Andalucía pues medidas más estrictas para su control, y yo insisto que si todos nosotros, todos los oyentes de Radio Ubrique, todas las familias hiciéramos nuestra parte, ¿no?, de individual, de contener esto, pues mejor nos iría. Si además de criticar cuando vemos aglomeraciones de personas, pues intentamos de ver si nosotros, nuestra familia, nuestro hijo, nuestra hija, ¿no?, están cumpliendo esas normas, y estar muy pendiente también de lo que hacen los adolescentes, de lo que hacemos nosotros, de lo que hacen los demás. No hay otra forma que sumar esos esfuerzos para poder comprometernos en esta lucha que tenemos conjunta y que tenemos que hacerlo de manera unida, ¿no? Está claro que el virus está en nuestro entorno. Seguro que en mayor o menor medida todos tenemos a personas afectadas con mayor o menor proximidad, y en ese sentido, Isabel, además, pues también incluso, bueno, pues la afectación ha llegado al propio equipo de gobierno. Así es, Juan Carlos. Pues bueno, pues se demuestra lo que venimos diciendo. Nadie está exento de ese riesgo, ni mucho menos. Que todas las medidas que adoptemos, además haciéndolas está bien, son pocas. Y solo falta un momento de relajación para que ese virus que está aquí entre nosotros, pues llegue, ¿no? Y podamos al final contagiarnos, y nos pasa en el equipo de gobierno. Pues tenemos a dos compañeras que han dado PCR positivo. Agradezco el que ambas me hayan dado autorización para poder dar sus nombres, porque, como saben, es la protección de datos, no tendría por qué darse a conocer públicamente, pero ellas no han tenido ningún inconveniente en que lo hiciera, porque está claro que esta alcaldesa sí va a informar a la ciudadanía de que al menos dos personas del equipo de gobierno pues han dado positivo en el COVID-19 y me han dado, como digo, esa autorización para poder hacer ese ejercicio, ¿no?, ejemplar de la responsabilidad y transparencia que

tan difícil de desarrollar, ¿eh, Juan Carlos? Porque aquí todos lo tenemos muy claro. Yo soy la primera que digo que el que no cumpla directamente se sancione con respecto a las medidas sanitarias, porque es que no podemos poner en riesgo la vida de los demás, pero es que la policía lleva lo que venimos diciendo durante meses, ¿no? Sobre sus espaldas un grueso de tener que controlar distintas situaciones, el cumplimiento de medidas nuevas, y ahora por esta ocasión se sumaba, ¿no?, ese cerramiento perimetral de Ubrique, donde dentro del refuerzo que hemos hecho en el fin de semana, pues hemos hecho pues esos controles aleatorios, ¿no?, porque no podemos estar las 24 horas, ni mucho menos, ojalá pudiéramos tener a un policía controlando la salida de Ubrique, pero bueno, pues esos controles aleatorios también hacen que la gente sepa que se están haciendo, que puedes pasar y a lo mejor no está, pero que también puede ser que te arriesgue y te pille un control y, por tanto, si no está justificado, pues te pueda caer la sanción oportuna, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un fin de semana en el que podemos decir, como siempre, que con carácter general, como viene haciéndolo la mayoría de la gente de Ubrique. Aquí hay, lo decía, ¿no?, el otro día, hay minorías, ¿no?, que de una manera irresponsable o de una manera, digamos, negacionista, están diciendo que aquí no pasa nada, o que entienden que están normal o no van con ellos, o que creen que, en fin, que están libres de todo mal, y bueno, es un error garrafal que expone a muchísima gente, y por tanto la única manera de contener a las personas que piensan de esa manera es a través del entorno y de las propias relaciones directas, para que no nos dejemos llevar, ¿no?, por esa impresión, y ni mucho menos por la apatía y el aburrimiento de cuando veamos situaciones que no entendemos, que nos frustran. Estamos todos volcados con el esfuerzo que supone, con el sacrificio personal que conlleva, y muchas veces nos frustra el ver gente que, bueno, que pasa de todo, pero eso no nos puede llevar a contagiarnos por ese espíritu, sino al contrario, por ser, si cabe, más responsables, y bueno, y es lo que yo creo que al final se trata, y no buscar alternativas. También me comentaban este fin de semana que había en distintos campos por concentración de grupos de personas, en más de 6, que se están buscando pues salidas en ese sentido de lo que es también el toque de queda, ¿no?, como lo llamamos coloquialmente, pues gente que se está buscando los fines de semana determinados alquileres de campo o en lo suyo propio para juntarse un buen número de personas. Y yo insisto que, por favor, no podemos superar las 6 en nuestras relaciones sociales, y que ahora toca eso, y que ya tendremos tiempo, esperemos que pronto, de poder disfrutar, porque están entre nosotros y con nosotros, de esas compañías que tantos anhelamos y echamos de menos, pero que ahora toca el cuidar por todos nosotros, y no nos puede llevar nuestro egoísmo y las ganas de esas compañías a poner una bomba o a hacer una bomba humana, ¿no? Porque, como tú bien dices, hay asintomáticos que contagian sin ser conscientes de ello, y normalmente pues en su trabajo por la medida de seguridad es complicado que lo hagan, porque tendrán esos medios de protección, pero por eso es cuando nos relajamos en nuestro entorno social, en nuestro entorno familiar, y la Junta de Andalucía pues determinó que ese número de personas no puede superar los 6, salvo que sean convivientes, viviendo y durmiendo en la misma casa, y debemos de ser muy escrupuloso con esos cumplimientos, Juan Carlos, para que nos dé un buen resultado. Uh-huh. Un buen ejemplo, además, el cementerio, ¿no?, y cómo esa concienciación hizo que, bueno, apenas hubo un pico, pero no llegara a completar el aforo que se tenía previsto, por ejemplo, para el cementerio, cómo muchas personas adelantaron los trabajos, las visitas, o lo postergaron para estos días después, y bueno, pues se ha podido visitar sin aglomeraciones. Así es, Juan Carlos. Yo creo que el cementerio en estos días es un buen ejemplo de lo que he insistido con los negocios, con los bares, con los comercios, con todos los negocios que tenemos en definitiva en Ubrique. Los servicios municipales tenemos nuestros protocolos de seguridad, y el cementerio lo tenía. Se ha estado trabajando muy intensamente por el personal del servicio, por la concejala, para garantizar, ¿no?, lo que es el poder visitar en condiciones de seguridad este espacio de encuentro también y de recuerdo a nuestros seres queridos. Pero eso no solo basta, luego está el comportamiento individualizado, por eso volver a insistir en esa parte. Luego, una vez que se tienen esos protocolos, se hubieran acudido de manera masiva a los ubriqueños y ubriqueñas al cementerio, pues superando el número de personas que podrían estar por aforo en el propio recinto interior y en las calles, ¿no?, que también estaban limitadas por el número de personas, pues no estaríamos, digamos, dinamitando, ¿no?, esos protocolos de seguridad, que de nada serviría. Por eso digo que me sirve de referencia para todos los demás. Todos los establecimientos y negocios tienen su seguridad, pero la ciudadanía y el propio, digamos, gestor de ese negocio o de ese servicio tiene que velar porque el cliente y usuario cumpla también esas medidas. Es una parte, bueno, pues esencial para poder también evitar, ¿no?, que vayamos el virus expandiéndose y que pongamos en riesgo también lo que tanto preocupa, que los efectos económicos. Y por tanto los efectos económicos tienen sus efectos sociales, porque si van cayendo los negocios, pues se va incrementando el paro y vamos entrando en esa ruleta peligrosa, ¿no? Entonces, yo creo que el cementerio, tengo que agradecer esos cambios que la ciudadanía entendió, gente, como tú bien dices, que fue antes, o los días posteriores, o el mismo día, pero solo estuvieron un rato porque sabía que tenían que dejar paso a otras personas que fueran. Es decir, ha sido un ejemplar. Yo creo que un comportamiento de los ubriqueños y ubriqueñas que nos estimula a decir que cuando se conjuga lo que se tiene que conjugar, que es, insisto, los protocolos de seguridad y el cumplimiento de quien va, pues entonces así hacemos las cosas bien y evitamos los máximos riesgos, que como decimos, el riesgo está y no se puede tener un riesgo cero, porque si no, ojalá, ¿no? Pero se tiene que minimizar, que es lo que estamos volcados desde este ayuntamiento y todos los negocios de Ubrique, insisto, y todos tenemos que velar por ese cumplimiento, que es lo que nos puede dar que sigamos teniendo cierta movilidad y movimiento, ¿no?, también en nuestra economía, que como digo, es importante. Con ese llamamiento, por supuesto, nos vamos a quedar y vamos a seguir insistiendo. Es algo que nos toca a todos, los que tenemos que colaborar, evidentemente. Seguiremos, por supuesto, la evolución de la actual situación. Como siempre, agradecer la presencia de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. No sé, Isabel, si hay algo más que apuntarnos. Bueno, pues nada más, Juan Carlos. Hoy hemos tenido también ese dato de actualización del paro del mes de octubre. Después del contexto general, pues bueno, hemos bajado 81 personas de menos desempleadas. Bueno, pues nos da un poco de respiro y bueno, ojalá no seamos capaces también de contener no solo esta pandemia y esta expansión del COVID-19, sino también esos efectos económicos y en el ámbito social. Y termino, como siempre, apelando a cada ubriqueño y ubriqueña, de que seamos responsables, de que entendamos, porque además es fácil, ¿no?, de tomar conciencia de ello, la situación en la que nos encontramos y que ahora toca, pues eso, cuidar de nosotros, de los nuestros, de nuestra salud, y por favor que nos dediquemos plenamente a esta situación. Lo dicho, nos quedamos con ese llamamiento. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros, un abrazo.